Jaime Valdivia. Fue una colisión por alcance, veníamos cuatro vehículos y una menor de edad entre ellos, que está en un Jeep blanco un poco más adelante. Y aquí en la concesión estaban dando la pasada, íbamos andando y de repente empezaron a frenar todo brusco y yo frené de atrás y no pude afirmar la camioneta, se arrastró y le pegué el pencazo a la camioneta que está delante mío, una Furlanger. Dañé la camioneta entera, se rompió el radiador, yo me golpeé en el hombro y cuello, pero la que estaba un poco más complicada era la niñita del vehículo blanco. Llegó ambulancia al tiro aquí, carabineros a ayudarnos a sacarnos de los vehículos. A mí me revisaron recién, me bajaron de la ambulancia. Bueno, afortunadamente son daños menores, tengo un poco inflamado el hombro y el pecho, el lado derecho, y contusión por la firma del cinturón de seguridad. Teniente Julio Lago Soto, estamos acá en la ruta 934 de sur a norte, ruta 5, donde se generó un accidente de tránsito, una colisión múltiple de cuatro vehículos, los cuales los conductores se encuentran en buen estado de salud. Principalmente se originó debido a que el primer vehículo era conducido por un turista alemán, el cual desconocía la señalética de uno de los banderilleros que se encontraba en el lugar, que en primera instancia lo asimiló como que continuara su viaje y decidió frenar, por lo cual detuvo su vehículo en forma inmediata, generando lo que los otros vehículos no alcanzaran a realizar la maniobra de detención. ¿Tendríamos unos lesionados? Son lesionados menores, están con lesiones leves al momento, una menor de 4 años, que iba con su silla y su cinturón respectivo, al igual que todos los otros conductores. ¿Fue trasladada a la ciudad de Osorno? Fue efectivamente trasladada a la ciudad de Osorno. ¿Cuál es el procedimiento a seguir ahora? Bueno, personal de carretera se encuentra en el lugar, verificando la documentación y dando cuenta al juzgado policial local de Río Negro.